Tico, Tico, el inmigrante, directamente desde Venezuela. Hey. Piensa que tú y yo hacemos el amor abrazándonos. Solo que quiero que use la imaginación. Piensa que tú y yo hacemos el amor revolcándonos. Solo esta noche necesito. Necesito tu calor y tu cuerpo entero. Abrazarlo y sentirlo y comérmelo. Comérmelo. Comérmelo. Tú sabes quiénes somos nosotros. Comérmelo. Oye, mirándola bien, qué bien le queda ese pantalón ajustado. Quiero comérmelo de un bocado. Esta noche son listos, bien apretados. Y sabio el flow, que se quede callado. Prende de ti esta noche, quiero un adelanto. En la cara. Me hace falta tu cuerpo más cerca de mí, tu sudor, la sustancia que me hace latir. Que la piel de tus manos me encaiciera a mí. Quiero comerte hoy. Necesito tu calor y tu cuerpo entero. Abrazarlo y setearlo y comérmelo. Necesito tu calor. El inmigrante, Tico, ey, asociación con Gadiel, Nesty la mente maestra, Víctor el nazi, tú sabes quiénes somos nosotros. Ja.